cumpleaños de alguien muy especial. ¡Vamos! Thank you. Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí Estoy.

Soy. Ya, también anillo. Está muy claro. Yo soy. señora con traje de cola. Por J, y mi jarra por J, K, K, K, K.

Thank you. sin